Gloria Patri, Filio e Spirito Santo, sic erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Isto mihi in Deum protectorem et in locum refugii, us album me facias, conaflamentum meum, refugium meum est tu, et propter nomen tuum dux mihi eris, et nutris me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo oremus. Preces in nostra excusamus in Domine, clemente exaudi, atque a peccatorum vinculis assolutus, af omni nos absatite custodi. Per Domino nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite renato de Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Si hablando lenguas de hombres y de ángeles no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y si teniendo el don de profecía y conociendo todos los misterios y toda la ciencia y tanta fe que trasladase los montes, no tengo caridad, no soy nada. Y si repartiere toda mi hacienda y entregare mi cuerpo al fuego, no teniendo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha, no es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa mal, no se alegra de la injusticia, se complace en la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no pasa jamás, las profecías tienen su fin, las lenguas cesarán, la ciencia se desvanecerá. Al presente nuestro conocimiento es imperfecto y lo mismo la profecía. Cuando llegue el fin desaparecerá eso que es imperfecto. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre dejé como inútiles las cosas de niño. Ahora vemos por un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara. Al presente conozco solo en parte, entonces conoceré como soy conocido. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Palabra de Dios. Tu es Deus, qui facis mirabilia solus, notam fecisti in gentibus virtutem tuant, liberasti in brachio tuo populum tuum, filios Israel et Joseph. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in letizia, intrate in conspectu eius in exultatione, exitote quod Dominus isse es Deus, isi fecit nos et non insi nos, nos autem populus eius et obes pasque eius. Munda cor meo, nacelavia mea, omnipotens Deus, qui labia Isaia propheta calculo mundasti ignito, Dame tua grata miseratione dignare mondare, usando Evangelium tuum dignum vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine benedicere, Domine sit in corde meo, et in labis meis, ut dignet competentur annuncere Evangelium suum. Amen. Dominus vobiscum, est cum Spiritu tuum. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Tomando aparte a los 12, les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas del Hijo del Hombre, que será entregado a los gentiles, y escarnecido, e insultado y escupido, y después de haberle azotado le quitarán la vida, y al tercer día resucitará. Pero ellos no entendían nada de esto, eran cosas ininteligibles para ellos, no entendían lo que les decía. Acercándose a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Oyendo la muchedumbre que pasaba, preguntó qué era aquello. Le contestaron que era Jesús Nazareno que pasaba. Él se puso a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Los que iban en cabeza le reprendían para que callase, pero él gritaba cada vez más fuerte. Hijo de David, ten piedad de mí. Deteniéndose a Jesús, mandó que se lo llevasen, y cuando se le hubo acercado, le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Dijo él, Señor, que vea. Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y al instante recobró la vista y le seguía, glorificando a Dios. Todo el pueblo que estuvo daba gloria a Dios. Palabra del Señor. Pero ellos no entendían nada de esto, eran cosas ininteligibles para ellos, no entendía lo que les decía. Los apóstoles conocían las escrituras, las profecías, pero como dice San Pablo, ahora vemos por un espejo y oscuramente. Al presente conozco solo en parte. Al presente nuestro conocimiento es imperfecto y lo mismo la profecía. El Señor les hablaba a los apóstoles que iba a ser entregado a los gentiles y escarnecido, escupido, insultado, azotado y dado muerte, y los apóstoles no entendían nada, porque con su mente habían formado un Mesías terrenal y un reino terrenal. Es decir, cuando leían las profecías de Isaías, de Daniel, no entendían nada de un Mesías espiritual y de un reino espiritual. Ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza, la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Leemos las profecías, leemos el Apocalipsis, leemos Isaías, leemos tantas cosas, y aunque leemos, no entendemos. Hay cosas que no se entienden y por eso hace falta vivir de fe. Creer en Dios sin más. Creer en Dios porque Dios lo revela. Porque Dios lo dice y cuando Dios dice algo, no miente. Otra cosa es entender a Dios, comprender la palabra de Dios, que sin el espíritu de la palabra, la mente del hombre no puede comprenderla, no puede penetrarla. Y todo el problema está en el creer, creer la palabra tal como está escrita, sin añadir ni quitar nada, sin interpretarla a nuestra manera, pero cuando se interpreta la palabra, entonces comienzan los grandes errores, que es lo que siempre ha pasado en la iglesia. Cada uno ha cogido el Evangelio, ha cogido las Santas Escrituras y cada uno ha dado su interpretación, y de ahí han nacido muchas ramas teológicas, escuelas teológicas, muchas interpretaciones que después solamente producen confusión en las mentes humanas y en las almas humanas. Porque si el alma no tiene claro en su mente la verdad y después obra de forma confusa, obra en la oscuridad en su vida. Así que el Señor les enseñaba a los apóstoles que iba a morir y no lo entendían así. Eran cosas ininteligibles para ellos. No entendían que su Mesías tenía que morir. Y eso que estaba escrito en las profecías, pero claro, leían las profecías con su mente humana. Y entonces no captaban la verdad de esa palabra de Dios que leían. Estaban a oscura. No creían en las profecías. No tenían fe. Conocían las profecías, pero las interpretaban a su manera. No creían en aquello que estaba escrito. Esa es la diferencia entre creer e interpretar la palabra de Dios. Cuando se cree la palabra de Dios, no se interpreta, solamente se acepta como tal. Se obedece a Dios porque es Dios, porque cuando revela no miente, porque tiene autoridad para enseñar, para dar a conocer lo que hay en él. Se conoce, se cree en Dios por lo que es Dios y no por otra cosa, no porque entienda lo que Dios me revela. Creo a Dios cuando me habla, punto y final. Esa es la fe de un alma humilde. Después el entender lo que Dios me revela es otra cuestión. Que sin el conocimiento de Dios, sin la sabiduría divina, no se puede comprender lo que Dios revela. Y como los hombres son soberbios, es decir, están metidos en su mente humana, entonces cuando leen las Escrituras, como les pasaba a los apóstoles, en vez de creer como niños, empiezan a dar vueltas en su mente humana a lo que están leyendo. Esto es muy común entre los hombres, muy común, por su soberbia. El humilde es el que busca la verdad fuera de su entendimiento humano y cuando la encuentra, la obedece, asiente a ella, sin poner resistencia con su entendimiento humano, con sus conocimientos humanos. El problema de mucha gente es que no sabe distinguir sus conocimientos humanos, sus ideas humanas, no sabe discernirlas de las ideas divinas, del conocimiento divino, y cree que todo lo que piensa es cosa de Dios y no sabe ver en su propio conocimiento que sus ideas están erradas y que no provienen de Dios sino de él mismo o del demonio. Por eso tenemos que ser como el ciego de Jericó que le pidió al Señor, Señor, que vea. Señor, soy un ciego, estoy ciego por mi soberbia. Señor, no entiendo nada de lo que me dices. Haz que vea, haz que crea en ti, haz que entienda lo que tú me revelas, lo que tú quieres. Haz que cumpla tu santa voluntad en esta tierra. El hombre soberbio no ve. No ve las cosas de Dios, no ve la verdad que Dios se revela, no entiende el conocimiento divino. El hombre soberbio solamente se ve a sí mismo, entiende su propio conocimiento y abaja a Dios, abaja las cosas de Dios, los conocimientos que vienen de Dios, a su manera de pensar, a su forma de entender la vida. Y entonces se queda en su gran soberbia, rumiando, dando vueltas a lo que no tiene que dar vueltas, porque la verdad no está en él. La verdad está fuera de él. Y hay que dar vueltas a la verdad fuera del conocimiento humano, de la mente humana, siguiendo el espíritu para penetrar esa verdad, siguiendo la inteligencia divina. Y entonces la mente humana aprende a razonar en la verdad. El soberbio solamente razona en su mentira, dando vueltas a sus ideas, que son sus errores, porque es confusión. No tiene la verdad plena, tiene verdades a medias, conocimientos a medias. Señor, que vea. No solamente que vea de forma material con mis ojos, sino que vea a Dios, que penetre el misterio de Dios, que conozca mi mente, la mente de Dios, que conozca mi mente cómo pensar rectamente, de forma ordenada, como piensa Dios. Eso es ver, eso es tener visión de Dios. La razón del hombre es lo que mueve al hombre. Pero si esa razón no busca la voluntad de Dios, no busca el poder de Dios en su vida, entonces el hombre mismo se queda en su ser, se queda en su voluntad humana, se cuerda en su fuerza natural, en su potencia humana, y no hace las obras que Dios quiere. La razón del hombre está hecha para la verdad divina, no para transitar en sus verdades humanas, en sus conocimientos humanos. Por eso la razón del hombre se la llama rayo de Dios, la inteligencia divina en el hombre. Para que el hombre pueda entender, para que el hombre pueda pensar, tiene que Dios dar su conocimiento al hombre. Y entonces la mente humana participa de la mente de Dios. Pero como el hombre está en un cuerpo manipulado, como ha nacido en el pecado original, su razón está metida en un cerebro que no le ayuda a pensar rectamente. Y por eso tiene que creer en Dios para alcanzar el pensamiento divino. Tiene que esperar en Dios para llegar a obrar ese pensamiento divino. Y tiene que obrar movido por el amor de caridad para que ese pensamiento divino que está en su razón se ponga en obra en la voluntad de Dios, haga lo divino en lo humano. La razón humana es un rayo divino, es un talento que Dios da al hombre. Y muchos hombres no saben usar ese talento. Están metidos en sus razones, en sus inteligencias, y entonces esconden el talento de Dios para su negocio, para su vida humana. No salen de sí. no ponen a negociar ese talento divino por su pecado, por su gran soberbia. Al hombre le cuesta quitar su soberbia porque le cuesta dejar a un lado sus grandes pensamientos. Le cuesta reconocer que su pensamiento, lo que hay dentro de su mente, viene de Dios. Le cuesta obrar con esos pensamientos, buscando la verdad en Dios, buscando la voluntad de Dios, buscando una vida diferente a su vida humana o a su vida natural. La razón humana sale de sí misma y se pone en contacto con Dios, con la caridad, el amor de caridad, que es hacer las cosas naturales, las cosas humanas, las cosas sobrehumanas, por un único motivo, por amor a Dios, porque Dios lo quiere, para dar gloria a Dios. Y entonces el hombre, con su razón, que ve la verdad de la vida, se ama a sí mismo, ama al prójimo, ama al hijo, ama al cónyuge, ama al enemigo, solo por amor a Dios. Y esta es el amor de caridad, que es un amor de amistad con Dios. Es un amor de benevolencia. No busco en este amor algo para mí, un bien para mí, sino que busco solo el bien del otro, el bien divino, lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. La mamá de Santa María Goretti sentó a su mesa, invitó a comer al asesino de su hija, y eso solamente se puede hacer por amor de caridad, amor de Dios. Hago una obra que no es un amor humano, porque humanamente se rechaza al que asesina a mi hijo. Lo hago por Dios, no lo hago por el hombre. Se ama al que me ha hecho mal por caridad, amor de Dios, porque Dios lo quiere, por darle gloria a Dios, por dar a Dios, dar al otro un bien divino. No para recibir yo un bien humano. El amor humano es el que hace una cosa por el hombre, por el bien del hombre, para buscar algo en lo humano. El amor de caridad es aquel que hace una cosa por amor a Dios, por un bien divino, por hacer una voluntad divina. Por eso, dice San Pablo, la caridad es paciente, es benigna, no es envidiosa, etc. Porque para buscar este bien divino que no está a la mano, para dar la voluntad de Dios al otro, que no es fácil, hay que practicar muchas virtudes, como la paciencia, el no irritarse, el no pensar mal, etcétera, etcétera. Entonces, para que la mente salga de sí misma, para que no se encierre en su cerebro, en su vida humana, en sus conocimientos adquiridos, el hombre tiene que obrar lo divino, tiene que dejarse mover por Dios y hacer obras de caridad, y entonces el hombre empieza a comprender las cosas de Dios. La más excelente de las tres virtudes es la caridad. No es la fe, con la fe yo acepto, obedezco la verdad que Dios me pide. Pero como no la entiendo, entonces tengo una oscuridad en mí. Con la esperanza yo espero en Dios a comprender esa verdad y a obrarla en un momento dado. Pero la más excelente de todas es la caridad, en la que el hombre empieza a obrar. Y cuando se obra la caridad, cuando se obra el amor, se obra la verdad. Y entonces el hombre comprende esa verdad divina en acto. No la comprende con su mente, no da una vuelta en su mente para comprender una inteligencia, no. Se comprende la verdad cuando se obra el amor de Dios. La razón del hombre es un rayo divino que está escondido en un cuerpo que está manipulado y que le impide obrar como tal. Poner en marcha el talento de Dios. El hombre sale de su soberbia obrando la caridad, el amor de caridad, haciendo cosas a los demás. Amo a mi hijo por amor a Dios, no por amor al hijo. Amo al cónyuge por amor a Dios, no por amor al cónyuge. Amo al enemigo, no por un amor humano, sino por un amor de Dios. Hoy día la gente se instala en sus amores humanos, en sus amores naturales, y no son capaces de amar con amor de caridad, de hacer algo en la vida por solamente el amor de Dios. Por Dios, por solo Dios. Hacen las cosas por los hombres, por lo que los demás piensen o no piensen, por darles un gusto a los hijos o a quien sea, por una complacencia, por un placer que encuentran o por lo que sea. Pero no aman con amor de caridad. No saben usar las cosas, obrar en la vida solamente movidos por el espíritu del amor, por el espíritu de Dios, para darle una gloria a Dios. Por eso los hombres viven estancados en sus vidas, viven ahí apoltronados en sus inteligencias y construyendo una vida en el error, en las dudas, en las mentiras, en los temores, en lo que no es, y entonces van buscando sus fábulas, van buscando sus vidas que Dios no las quiere, y complican su misma vida y complican la vida de los demás. Este es el mundo de hoy, un mundo sin caridad, un mundo sin fe, un mundo sin ninguna esperanza, porque los hombres viven metidos en sus grandísimas soberbias, en sus grandísimas inteligencias humanas, y no dan a Dios la gloria que tienen que darle con sus inteligencias humanas y con sus vidas humanas. Por eso todo está como está, es un desastre en todas partes. Y solamente lo que mueve al mundo es el amor de caridad, la caridad divina. Hacer las cosas puramente por Dios y no más. No hagan las cosas por los hombres, por un bien humano, para alcanzar un bien natural. Hagan las cosas por un bien divino, para darle gloria a Dios, que es lo que más cuesta, porque para darle gloria a Dios hay que desprenderse de nuestros entendimientos, de nuestros conocimientos, de nuestras medidas racionales.

ne partas cum impis Deus anima mia, et cum iris sanguinem vita mia. In coro manibus iniquitatis sunt, dextra iurum repletaes muneribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus est in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci pessa Trinitas, a coblationem contibi offerimus, o memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Jesu Christi, Domine nostri, et in orem veate Maria semper virginis, et veate Johannes Baptiste, et Santorum apostolorum Petri et Pauli, et historunt et omnium santorum, ut illis proficiat honorem noves autem salutem, et illi pro nobis intercedere dignitur in celis, cura memoriam animos in terris, pereunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum adversarum sacrificium acceptabile fiat ut Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloria in nomine sui, ad autoritate in coque nostra, ad utusque ecclesiae sue sante. Amen. Ecce hostia Domine quesumus, in mundi nostra delicta, et ad sacrificium celebrantum suditorum, tibi corpora mentesque sanctificet. Per Dominum nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come viterinate te Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, digno justum es. Benedignore justum es, et cum es salutare nos tibi sempre tubi che gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, qui cum unito Filio Tuo, et Spiritus Sancto, unus est in Deus, unus est in Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quoteam de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio Tuo, hoc de Spiritus Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione veris sempiter neque quotitatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate odoretur qualitas, quam laudat angeli ad arcangeli, cherubim quoque serafim, qui nocesse acclamare quotidie, una voce dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, in Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Deigitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut te accepte avias et te benedicas, ec redona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata, in primis quotibi offerimus pro ecclesia tua santa cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, et redigneris totor veterarum, una cum famulo tu, Papa nostro, benedicto XVI, et antistede nostro, et omnibus orthodoxis, ad cattolice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulumque tuarum. Et omnium circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procubus tibi offerimus, vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisque omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redom bota sua, eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitricis Dei et Domini nostri Gesù Christi, sed et veteran apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simones et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni, Johannes et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum merites precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum omnium auxilio, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Accegitur oblationem servitutis in nostri, sed ascunte familiae tue quaesimus in Domine, placatus accipias, dies que nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nos seripi, et generatorum tuorum jubias gregi numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesimus benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi, qui prete quam pater etur, accepi panem in santas, ac brano les manus suas, et lavatis oculis in cielo ad Deum Patrem suum omnipotente, tibi gratias agens, benedixi, fregit, tritque discipulis suis et dicens, accipite, et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo postquam cenatum est, accipis et tum plecarum calicem in santas ac imperiales manus suas, identibi gratias agens, benedixit et disque discipulis suis indicens, accipite, et vivites eones. Hic est enim calis sanguinis mei, nove, et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusquem feceritis in mea memoriam facetis. Undet memores in Domine nos servituis et plus tua sancta Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, tam fiate passionis in ecno, et ad inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosae ascensionis, offerimus plicare majestatis tue, de tuis donis actatis, hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Sub aquae propitiat sereno vultor res picere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puri tu justi abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi otli sumus sacerdos tuus Melchisedec, santos sacrificium immaculata nostiam. Subices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptione celesti et gratia repliamur, perunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famulorum famulumque tuarum, qui nos peticerum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quecentibus locum refrigeri, luces et pacis ut indulgias te precamur, perdunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de mutri miseratione turren esperantibus, patin aliquam, et sota te donae digneris, cum tui santis apostolis et martiribus, cum Joanne, Stefano, Mattia, Varnava, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, a Catalucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, intra coronos consortium non estimator meriti, sed venio quesmus larditur admite, per Christum Dominum nostrum, porque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per isum et cun iso et in iso, Estive Deo Patri, Omnipotente, Unitate, Spiritu Sancti, unisonor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precede salutarivus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in te vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesumus domina omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virgine Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in diebus nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccatos immis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Pereunte in Domino nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivite regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixio consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Gesu Christi, fiat cipientibus nobis, in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesu Christi, qui desiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam to vobis, respicias peccata meas et finire ecclesiae tue, venque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae dignedis, qui vis regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Filio Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper inere mandatis, et a te nunquam separari permittas, qui cum eo Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Precesso corporis tui, Domine Gesu Christi, quod ego indignus sumere presumo mi proveniat in judicium et condenatione, se proto peccati prosit mi lautamento mentis et corporis et medulam percipiendam, qui vis et regnas cum Deo Patri et Unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant et nomen Domini invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtectum meum, sed tantum de verbo, est sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Qui retuvam Domino pro omnibus qui retuvit mi, calicem salutaris accipiat et nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, custodiat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Cotores unsimus, domine puramente capiamus, et demore temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum, domine consumsit et sanguinis quem potabi. Atra viceribus meis, et presta tot in me non remanere celum macula, quem pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Mandu caverum te saturati sun nimis, et desiderium erum atuliteis Dominus, non sunt fraudati et desiderio suo. Oremus, quesumus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta, precipimus,